no daré a esos bárbaros. ¿Tal vez con un perro salchicha asesino? ¿Un aguacate asesino? ¡Sí! ¿Un rollo de papel sanitario asesino? ¡No, no, no! ¡Bla, bla, bla! ¡No! ¡Es hora de algo diferente! Todas las derrotas que sufrí anteriormente, ¿qué tuvieron en común? ¡Piénsalo! ¡Lo tengo! ¡Eres tú! ¿Yo? ¡Sí, claro! Tú siempre dices que iba a arruinar el ruin plan del cerdito o algo así. Luego... Todas las derrotas que sufrí anteriormente, siempre me pongo de pie y sigo firmemente. Levemente me volé otra vez. Vénete, insalubrio, y la DBC. Fíjese, actualícese, memorícese el poder de este rap que me sube a las alturas del destino. ¿Dónde van? ¿Dónde está la fiesta de disfraces? Su actitud con clase deja mucho atrás. Otra vez te escapas de mis manos. ¡Te olvidé esta vez! Este plan lo entiendes al revés. El encuentro de mi espíritu, se me viene la vejez encima. Con apuros te encuentras en la cima. Con sorpresas llegan mis rimas. Conexión, dedicación, tú quieres expresar algo nuevo, algo placentero. Eres nuevo, eres de la masa. Algo para conexión, rapero entero. Severo, como procesas, eres hijo, pero yo. Conexión, dedicación, tú quieres expresar algo nuevo, algo placentero. Eres nuevo, eres de la masa. Algo pasas, conexión, rapero entero. Severo, como procesas, eres hijo, pero yo. Puedo comenzar por todo conche tu madre. Que dice escuchar rap, ni siquiera sabe. Junta la palabra de la sur oriente side de Gabriela, del sector de las palmeras. Fusionando rimas, salto a la tarima. Rap del 29, zona más que conocida. Tu crítica varada no le afectan a mi vida. Ignoro con el logic que se sienten en la cima. Rapeando en tarima llena cera. Son años de esfuerzo para compilar tanta rima que gira en mi cabeza. Yo no hablo de choreza, sino de aspirar a más. Vas caminando en espera. Conexión, dedicación, tú quieres expresar algo nuevo, algo placentero. Eres nuevo, eres de la masa. Algo pasas, conexión, rapero entero. Severo, como procesas, eres hijo, pero yo. Conexión, dedicación, tú quieres expresar algo nuevo, algo placentero. Eres nuevo, eres de la masa. Algo pasas, conexión, rapero entero. Severo, como procesas, eres hijo, pero yo. Años son los que han pasado para llegar donde he llegado. Dime dónde están los logis que me han criticado. No los veo, no les creo, no les compro ni los meo. Solo continúo mi camino en el hip-hop. ¿Dónde vas tú? Junto al Batú. Yo la vida craftingando rap, soñando rap con todo el 29 que la lleva y la mueve. Intentando realzar la conexión de la palmera. Vuelves a caer en la misma tentación. No sostengo solución de controlar mi adicción musical. El sonido natural, el sonido modular se vuelve a sonar de entre mis muelas. Conexión, dedicación, tú quieres expresar algo nuevo, algo placentero. Eres nuevo, eres de la masa. Algo pasas, conexión, rapero entero. Severo, como procesas, eres hijo, pero yo. Conexión, dedicación, tú quieres expresar algo nuevo, algo placentero. Eres nuevo, eres de la masa. Algo pasas, conexión, rapero entero. Severo, como procesas, eres hijo, pero yo. Conexión, dedicación, tú quieres expresar algo nuevo, algo placentero. Eres nuevo, eres de la masa. Algo pasas, conexión, rapero entero. Severo, como procesas, eres hijo, pero yo. Conexión, dedicación, tú quieres.